huimos del centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Rebeco Alternativo. Dorian no contestó, pero se puso indiferentemente frente a su retrato y se acercó a él. Cuando lo vio, retrocedió y sus mejillas se sonrojaron por un momento con placer. Una mirada de júbilo asaltó con sus ojos, como si se hubiera reconocido a sí mismo por primera vez. Se quedó parado allí, inmóvil y maravillado, oscuramente consciente de que Harward le hablaba, pero sin capturar el significado de sus palabras. El sentido de su propia belleza avanzó hacia él como una revelación. Nunca lo había sentido antes. Los halagos de Basil Hallward le habían parecido simplemente la encantadora exageración de una amistad. Los había escuchado, se había reído de ello, lo había olvidado. No habían influenciado su naturaleza. Luego había venido Lord Harwoton con su extraño panegírico de juventud y la advertencia terrible de su brevedad. Eso lo había perturbado en su momento y ahora que estaba contemplando la sombra de su propia adorabilidad, la plena realidad de la descripción fulguró dentro de él. Sí. Llegaría el día en que su rostro sería arrugado y marchito, sus ojos desvaídos y sin color, la gracia de su figura quebrada y deformada. El escarlata huiría de sus labios y el oro sería robado de su cabello. La vida que moldearía su alma estropearía su cuerpo. Se volvería espantoso, horrible, tosco. Mientras pensaba en eso, una aguda congoja de pena lo atravesó como un cuchillo e hizo estremecer cada delicada fibra de su naturaleza. Sus ojos se hundieron en la mastita y una niebla de lágrimas los atravesó. Sintió como si una mano de hielo hubiera sido colocada sobre su corazón. Oscar Wilde. Y con este fragmento de retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, en la voz de Pablo Marrero, inicia este programa de Fuerza Centrífuga dedicado a, estimada, la pintura. Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Y el primer tema del programa, Painting Black, de los Rolling Stones. Pintalo de negro. ¿Sí? Estaba de roja la puerta y la quiso pintar de negro. Así como las paredes de este estudio son blancas. Pintalo de negro a lo Charlie García, revelate. Sí, este programa dedicado a la pintura. ¿Cómo le va, Marrero? ¿Qué hace? Vos baja 2 grados de temperatura y te pones afónico, loco. Se me pintó la voz. Insoportable, tiene que vivir en el Caribe, hay que pagarle un viaje. Se me cayeron las hojas de la garganta. Ay, qué romántico, que está, qué poeta. Querría hoy presentar que tenemos una compañía especial. Vino Caro, que es la, por lo menos la que más sabe del tema que nos atañe en el día de hoy. Pero no solo sabe, sino que sabe hacer que... Claro, una cosa es saber por haber leído, claro, bueno, yo leer se conozco la enciclopedia, esto. Sí. ¿No? Y otra cosa es hacer con las manos, pintar. ¿Cómo andas, Caro? Hola, ¿cómo estás? Estás así como... Está dura. Cuando decimos pintura, ¿qué es lo primero que se te ocurre? Y en realidad la pintura es algo súper primitivo, ¿no? De los orígenes del hombre, que ya empezaba a dejar sus rastros en las cuevas. Pero en realidad para mí, para Carolina, la pintura tiene que ver como con un contacto por ahí como con mi mundo, ¿no? Como con ese momento donde estoy sola y conecto con por ahí la esencia o bueno, como quieran llamarlo, ¿no? Es ese momento en donde fluye algo. Depende, ¿no? De qué, en qué esté cada uno, ¿no? Recién decían de la puerta negra, bueno, depende, ¿no? Los ánimos también de cada momento. Eso es común en todas las expresiones artísticas. Sí, totalmente, porque en realidad tanto la pintura, por ahí se le llaman las bellas artes, pero en realidad el arte es todo, ¿no? Cuando uno de algo crea otra cosa, ¿no? Del papel en blanco una palabra o de ese lienzo en blanco una imagen. Claro, y además durante miles de años fue como la forma de representación del mundo por excelencia visual, ¿no? En términos visuales, muchas veces hasta la única. Y es previa a la escritura, o sea, previa a los artes que tienen que ver con el abecedario, con el alfabeto, así que tiene mucho de origen. Y la pintura, vamos a ver hoy en el programa un montón de usos y de expresiones de la pintura, pintura y política, pensábamos como en esta cosa de expresar cómo a través del tiempo se usó para protesta, para expresar sensaciones con los gobiernos. Y es que si es un, ¿no?, una forma de representar visualmente el mundo, incluso simbólica, ¿no? Porque de copiar y, ¿no?, y representar el mundo como parecido, o sea, también simbolizar otras cosas. No sé, me parece que es como un recorrido muy largo, claro, con respecto a lo que decías de ir desde los orígenes hasta el hoy. Sí, en realidad, retomando un poco lo que decían ustedes, al principio la pintura... sí tiene que ver como más con lo sagrado, porque una de las cosas que primero aparece cuando uno estudia historia del arte son las pinturas en los egipcios o en los templos sagrados, ¿no? Después es verdad que la pintura cambia cuando llega la cámara de fotos o hay una irrupción desde lo técnico, en donde la pintura empieza a replantearse también qué es lo que comunica. Entonces aparecen... cuando ustedes hablan de política, lo primero que a mí me suena es el arte mural, ¿no? Como el muralismo. Como esa cuestión de que la pintura sale de la galería. Uh-huh. Lleva las paredes a la ciudad. Claro, totalmente, como para el público, para todo público. Claro, era algo más restringido a ciertas clases sociales, y al estar en un muro empieza a generarse otra repercusión, ¿no? El espectador empieza a ser otro. Ya no hay un espectador pasivo, sino hay alguien que también contribuyen esa mirada a generar ese diálogo, ¿no? Che, bajando a lo cotidiano, ustedes, nadie de ustedes conoce, no ha visto en la casa de su tía, de la abuela, el famoso cuadro de las dos negritas, de las dos negras bailando. Ay, no. En la casa de mi tía, yo la vi en la... No, la verdad que no, no sé qué tía tenés vos, pero en la casa no, de mi tía no. La vi en la casa de mi tía, después otro vecino que tenía amigo cuando era chico, la abuela tenía, son dos negras candombeando. Me pareció verlo en muchas casas. Verlo, sí, o por lo menos la imagen que tengo esa, ¿no? Una cosa vieja, antigua, que estaba por ahí en todas las casas. Eso se me ocurría. Sí, sí, es que claro, es que tener un cuadro en una casa, en un momento simbólico, por ahí, por llamarlo burgués, era también todo una cuestión de tener una pintura, que por ahí a veces no sé si sería un original o una copia. A veces eran, generalmente puede ser que sean pinturas que por ahí eran originales de copia. Yo más que dos negritas me acuerdo siempre una de un nene que está llorando, sí, en un cuadro, ¿no? Sí. Y que había también todo un pero misterio. Pero había en las casas, en todas las casas había algún cuadro, no original, digo, pero un cuadro. Sí, había. Sí, una réplica. O alguna foto de un cuadro, o imágenes, o cosas. Lo que habrá sido descubrir el primer color, pero eso vamos a hablar después. Ah, bueno, ¿no? Ah, de bueno. Eso y otras tantas cosas. Sí, por suerte es un tema que da para mucho, así que tenemos todavía un largo rato de programa. Esta canción que van a escuchar se llama 14 cuadros negros, que es de un artista que se llama Peter Gabriel, que la hizo un músico, que la hizo después de entrar en una especie de catedral, que además era una muestra de un artista plástico norteamericano, Mark Rothko, y bueno, escribió esta canción. Nos preguntamos cómo habrá sido de repente descubrir el color, ¿no? Cómo formar el color para pintar de repente una pared, una cueva, no sé qué, sangre, cosas de la tierra. Claro, ¿no? Tal cual. Sí, son los pigmentos, ¿no? Las primeras, podría decirse como las primeras témperas o las primeras improntas en las cuales sí salían de eso, de minerales, de plantas. De plantas. La casa rosada fue pintada con sangre, por eso fue rosada. Sangre y cal, creo. En su momento, por eso quedó rosada. ¿Y habrá habido muchas pintadas con, ¿no?, con sangre en las paredes de la historia. Sí, metafóricamente. Y no tanto, no tanto. No sé, recuerdo la imagen, por lo menos película, ¿no? No, no sé si habrá sido así, del Marqués de Sade pintando, en realidad escribiendo, ¿no?, las paredes, pero pintando las paredes primero con su sangre y después con su mierda. Bueno, Hollywood, ¿no? Un poco es la imagen, pero hay un... Bueno, por eso la leyenda. ¿Eso perdura o fue limpiado, por ejemplo? O sea, ¿es una pintura que perduraría? La pintura... Si, por ejemplo, pinto... Bueno, no voy a ir al ejemplo del Marqués de Sade, pero si pinto con sangre una roca y está protegida de la lluvia, ¿perdura a través de los años? Sí. Sí, sí, hay... Además había compuestos. Era como... Bueno, el principio de la alquimia, ¿no? También. Había compuestos que se asociaban como para que eso también perdurara, ¿no? También hace poco fui a Misiones y, por ejemplo, hay una planta, un árbol, en donde ellos pintan sus artesanías con esa semilla. Y en realidad hay pigmentos que duraron tanto, tanto que hay momias en donde las descubrieron y siguen pintarrajeadas. ¿Sí? Para salir, pintaban las momias se pintarrajeaban para salir. Pinturas rupestres que tienen siglos y hoy se pueden ver todavía, sí. Así que. Sí, sí, perdura. Y no había colorín en ese momento. Pues qué viejo colorín ya tampoco hay, pero. Y después de ahí a pintar, no sé, de repente, desde pintar las cuevas a pintar catedrales, no sé, pinturas enormes, gigantescas, como qué sé yo, la. Capilla Sixtina, esas cosas, ¿no? Miguel Ángel, todos esos tipos que no sé cuántos años habrán estado pintando eso, esa, que además es una cosa imponente, es increíble. Y ahí no usaban, por ejemplo, como otros elementos, tipo yema de huevo, yo imagino una cosa así, como medio brujería de para hacer los colores. Yo me imagino que usaban avena, no sé por qué. Avena. Pero no tiene color casi. Lo que empieza a pasar es que a medida que se va haciendo cada vez más exquisita la pintura, se empiezan a mezclar con aceite. Entonces ahí es donde aparece el óleo, que si mal no me acuerdo, aparece con los flamencos, en donde empieza a aparecer una pintura que además también esta cuestión de que permanezca en el tiempo tiene que ver con esta idea del ser humano de que los templos sean sagrados y entonces querer que eso perdure, ¿no? Como no una cuestión de, bueno, si llueve se lo lleva el tiempo, no, como algo de que, bueno, que queremos que esto esté y que perdure en el tiempo, también como ya una ambición, ¿no?, de lo que era el Renacimiento. Sí, y es interesante también pensar que, por ejemplo, durante la Edad Media, en realidad, luego de la antigüedad, ¿sí?, que perdura el anonimato de los pintores, ¿no?, que es algo del Renacimiento, pero además es el vehículo de comunicación y de, también de socialización y de adoctrinamiento, también, o de transmisión de saberes o de preceptos por excelencia, porque la gente no sabe leer. Entonces, digamos, de repente, no sé, las enseñanzas de la vida de los apóstoles o de Jesucristo o lo que sea, son a través de imágenes, pinturas, Vitrog también, ¿no?, que no es pintura, pero digamos, ¿no?, la imagen. Es que sí, que en ese momento la arquitectura y la pintura tienen una relación totalmente mancomunada, ¿no? Uno en ese momento no puede pensar otro lugar que tenga la pintura que no fuera por fuera de las iglesias. Los bodegones y todo ese tipo de pintura viene después, es posterior, ¿no? ¿Un bodegón? Que de esos que se come guiso de lenteja y se toma vino toro. Sí, eran los bodegones de aquellos momentos en donde uno ve las pinturas, el pan, el jarro. Y claro, y empieza a entrar a la pintura también el paisano común. Hasta ahora venimos hablando como una pintura bastante vinculada a las vírgenes, que también igualmente, como decías también, ahí hay otra información y uno puede leer atrás de los cuadros algo más, ¿no? Como que hay algo oculto también en todas esas pinturas que es súper interesante, pero bueno. No sé. A mí me aburre. La verdad que yo voy, entro a todas las iglesias, pues vamos a ver, estoy 2 minutos y me voy. Pero disculpen mi ignorancia, ¿no? Me aburre. A mí igual, midiendo esto de las relaciones de poder y un poco la política y lo que decía Gonza recién, cuando Caro habló de Misiones, me acuerdo que cuando fui, hay muchas pinturas de las de las misiones jesuíticas que estaban pintadas por guaraníes y eran con motivos profundamente católicos, como también una forma de dominación y de, mirá, vos mismo estás produciendo algo que te está dominando de alguna forma. Y es muy interesante como ver los usos de esa pintura por ahí religiosa y demás. Y ya que estamos hablando de recuerdos, yo recuerdo muy fuerte una pintura en una iglesia de Oruro, en Bolivia, en la que era una imagen en la que se aparecía como plenamente el sincretismo o la cruz, el mestizaje entre la, no sé, cristiandad y el mundo andino en tres mundos, con demonios, con cóndores, con víboras, con cosas, con pumas. Bueno, este programa, de estas y otras tantas cosas más hablará, se llama Fuerza Centrífuga, dedicado a la pintura. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.